soy un superhéroe. No, no. Ni una estrella de rock. No, no. No soy famoso de la tele. No, no. Ni tampoco soy campeón. Yo soy feliz por lo que tengo. Ya, ya. Yo soy contento de verdad. Ya, ya. Porque todo lo que tengo. Ya, ya. Yo me lo supe ganar. Aplaude, aplaude. Aplaude, aplaude. Aplaude, aplaude. Yo soy como vos, soy una canción, soy un rayo mojentón. Tengo corazón, que como un tambor, y late muy fuerte cuando estoy con vos. ¡Ya! No, no. No, no. Somos hermanos de la misma tierra. Somos astillas de la misma madera. Somos hermanos de la misma tierra. Somos astillas de la misma madera. Soy un superhéroe. No, no. Ni una estrella de rock. No, no. No soy famoso de la tele. No, no. Ni tampoco soy campeón. Yo soy feliz por lo que tengo. Ya, ya. Y estoy contento de verdad. Ya, ya. Porque todo lo que tengo. Ya, ya. Yo me la supe ganar. Aplaude, aplaude. Aplaude, aplaude. Aplaude, aplaude. Canción, soy un rayo mojentón. Tengo corazón que como un tambor y late muy fuerte cuando estoy con vos. ¡Ya! Somos hermanos de la misma tierra. Somos astillas de la misma madera. Somos hermanos de la misma tierra. Somos astillas de la misma madera. Yo soy como vos, aunque tenga otro color. Yo soy como vos, aunque plata yo no tengo. Yo soy como vos, si soy otra religión. Estaba prendida el lugar donde nací. Sí, este es un mensaje de Mundo Arlequín.